doctor Carlos Daniel Rivera, allá en el valle. Linda morenita, tu sonrisa y tu mirada, en este pueblo yo no veo a quien no le guste. No sé si has notado que me turbas cuando hablas y me enloqueces con ese acento tan dulce. Morena culpable que yo viva desvelado, mujer bonita, morena de mis encantos. Son tus cualidades aquellas que ando buscando, y es la razón por la que tú me gustas tanto. Tu silueta bien cuidada es motivo para que yo me convierta en tu sombra. Tu silueta bien cuidada es motivo para que yo me convierta en tu sombra. Mientras tanto acepta que sea tu amigo y después será mi novia, mi novia. Mientras tanto acepta que sea tu amigo y después serás mi novia, mi novia. Y ahí le mandamos a Sergio y a Duber Durán. Me saludan a Diego allá en Astrea. Calvario te conmueva y me pronuncie con más claridad tu encanto. Tú puedes hacerlo, mas sin embargo te niegas, tan pura y bella y tan esquiva con mi llanto. Dame otro castigo y yo lo acepto satisfecho, porque a tu lado se me olvida reprochar. Que con cuerpo y alma me encierres dentro de tu pecho, y aunque me muera no me dejes escapar. Arrogante como el sol de un día joven, que me ha convertido en sol del ocaso. Arrogante como el sol de un día joven, que me ha convertido en sol del ocaso. No permita que te bese otro hombre, mientras no me hayas matado en tus brazos. No permita que te bese otro hombre, mientras no me hayas matado en tus brazos.